Muy buenas, somos los chicos del maíz y queremos mandar un fuerte saludo revolucionario a Strawberry Fields. ¿Strawberry Fields? Sí, Strawberry Fields. Soy Alberto de Boicot y un saludo para todos vosotros. Un abrazo, nos vemos en los escenarios y en los estribillos, ¿eh? Pasado 29 de julio finalizábamos el último Strawberry, preguntándonos que quién sabe cuándo volveríamos y cómo. Jamás se nos pasó por la cabeza que serían cerrados en casa por una pandemia mundial. Pero la vida nunca deja de sorprendernos, y mientras salimos de esta, trataremos de amenizar este encierro con nuestra música. Comienza Strawberry Fields, edición En Casa. Living is easy with eyes closed. Así que vamos con la primera canción, después de escuchar esta introducción de los fabulosos Cadillac en su versión particular de Strawberry Fields, vamos con un poquito de rock and roll, con Barricada. No hay tregua. Hemos escogido esta versión impresionante del Viña Rock de 2008. Disfrutadla. Ahora vamos con la primera petición. Esta petición nos llega a través del manager del programa, Jacobo, pues sabemos que le gusta mucho Molotov y nos recomienda que escuchemos esta canción apocalíptica, El Mundo. Thank you.

más, canto Tomás, una y no más, bailo más, canto Tomás, una y no más, bailo más, canto Tomás, una y no más, bailo más, canto Tomás, vete a tu casa, que estas no son horas ya, vete a tu casa, que estas no son horas ya, vete a tu casa, que estas no son horas ya, vete a tu casa. Todos unos visionarios, estos de OGT Calor. Y ahora escuchamos a continuación a The Killers, banda de Las Vegas que se pregunta en este tema si somos humanos o marionetas. Yo creo que en estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir, demostramos que somos humanos. Dejamos de lado prejuicios e ideas para ayudarnos como comunidad. Vaya esta canción dedicada para todo el que está ayudando, colaborando con cualquiera de los que están necesitando un poquito de apoyo de esa gente que está sola, sobre todo. Por supuesto, a toda la gente de los servicios sanitarios, de los servicios básicos, a las cajeras de los supermercados, a los que reponen las estanterías, y por supuesto a todos los servicios que están velando por nosotros, sea cual sea. Así que bueno, para todos vosotros, para todos nosotros, este temazo de The Killers, Human. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart, cut the cord. Are we human, or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human, or are we dancer? Send my condolences to good. Give Y ahora volvemos al rock, al sonido de Boycott, además con un saludito de esos que nos grababan para Strawberry, uno de los integrantes de la banda, en este caso Costa, pues también una canción que habla del comercio, ¿no? Del comercio del dolor, pues esa gente, ¿no?, que se está aprovechando de esta situación para poner 20 veces más cara una mascarilla o 50 veces un bote de líquido desinfectante. No tenéis vergüenza. Vamos a escuchar esta canción, temazo de Boycott, de espaldas al mundo. ¿Cómo vive esta gentuza? Hola, soy Costa de Boycott y esto es un saludo para los oyentes de Strawberry Fields. ¡Aopa ahí el rock and roll! ¡Me cago en Dios! Y ahora un mensaje para todos vosotros, sobre todo a la gente que conozco y que no puedo ver en el día a día. Por suerte estoy acompañado, pues, por mi hija y por mi mujer, y eso es muchísimo. Pero a todos los demás, amigos, familia, compañeros del trabajo, también os echo de menos. Y estoy seguro que pronto, como dice aquí La Raíz, nos volveremos a ver. Para todos vosotros, este temazo. Distintas.

Celtas Cortos en sus redes sociales. Disfrutadla. Pero no veo de día, entonces me castigo, ya nada me motiva. Otras hago el payaso, más de lo que debía. Me tiro hacia el abismo y todo se perdía. Y nos quedamos sin hablar en un silencio envenenado. Dame tu mano, por favor, quiero seguir siempre a tu lado. Y nos quedamos sin hablar, en un silencio envenenado. Dame tu mano, por favor, quiero seguir siempre a tu lado. Secan las palabras, se me quedan vacías, pero quiero llenarlas, devolverles la vida. Quiero pintar con ellas en tu cara sonrisas. Quiero que te acaricien y que sean divertidas. Y nos quedamos sin hablar en un silencio envenenado. Dame tu mano, por favor, quiero seguir siempre a tu lado. Y nos quedamos sin hablar en un silencio envenenado. Dame tu mano, por favor, quiero seguir siempre a tu lado. La senda del tiempo, la vida se me iba, pero me he despertado, tu mirada en la mía, y ya no veo a oscuras, y veo claro el día, omite mis fantasmas, volvió la poesía, y nos quedamos sin hablar, en un silencio envenenado. Dame tu mano, por favor, quiero seguir siempre a tu lado. Y nos quedamos sin hablar en un silencio envenenado. Dame tu mano, por favor, quiero seguir siempre a tu lado. Y nos quedamos sin hablar en un silencio envenenado. Dame tu mano, por favor, quiero seguir siempre a tu lado. Siempre a tu lado, siempre a tu lado, siempre a tu lado. Siempre a tu lado. Y nos llega aún una petición, pero esta vez nos llega con un archivo de audio que nos manda pues nuestro colaborador, Álvaro Kelsen. Os dejo con él. Hola Gonzalo, hola Strawberry Fields, os echamos mucho de menos. Así que en estos días extraños, lo primero que quiero es pediros una canción de Morchiva, por ejemplo, Rome Wasn't Built in a Day, o la que tú quieras. Y bueno, nos vamos escuchando y mandando mensajes. Un abrazo en la distancia. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Thank you.